en este mundo, a nadie nada más que a ti. Si me faltara tu sombra, ¿pa' qué quería vivir? Yo sé que tú no me quieres, tengo la certeza plena, pero no quiero saberlo, pa' no morirme de pena. Y cuando de noche vuelves a mi lado, me he visto la cara de fiesta y de risa, pa' que no me note que por ti he llorado. Por la salud de tu madre, miénteme por caría, para que yo me lo crea, y como si fuera verdad. Jura que me quieres mucho y a nadie quisiste más, dilo cerrando los ojos, como si fuera verdad. No estás viendo mi martirio, pues que te cuesta jurar que me quieres con delirio, como si fuera verdad. Porque sería un tormento que me besas con los labios y no con el pensamiento. Solo de tu boca mi boca respira, por eso me creo todo lo que me dice, aunque se desfío que hablas con mentiras. Por la salud de tu madre, miénteme por caría, para que yo me lo crea, y como si fuera verdad. Jura que me quieres mucho y a nadie quisiste más, dilo cerrando los ojos, como si fuera verdad. No estás viendo mi martirio.